Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 31 minutos y continuamos aquí en Oíd Radio, en este magazine en el que intentamos, bueno, pues ir hablando de cositas de Talavera, y hoy es lunes, también hablamos de la comarca. Nos vamos a conocer uno de sus municipios, nos vamos concretamente hasta la comarca de La Jara, donde se encuentra Santa Ana de Pusa, y tenemos al otro lado del alcalde, como todos los lunes, al otro lado del teléfono, quiero decir, a su alcalde, que es Serafín Diego Esteban. Buenos días, alcalde. Hola, buenos días. Bueno, que se me liaba. Está al otro lado del teléfono. Cuéntenos cómo se formó el pueblo, Santa Ana de Pusa. Bueno, pues según los hallazgos aquí realizados, esto se fundó más o menos sobre el 1526, hallazgos arqueológicos de la zona, hispano-romanos, visigodos y musulmanes. O sea, es bien antigua. Exactamente. Sobre esa época, entonces, hacia el 1522, para luego se dominaba el Canchar. Ajá. Y luego lo dominaron Santa Ana de Bienvenida, cuando fue fundado el caserío por el señor de Valdepusa. Ya. Yeah. Todo esto en el señorío de Bienvenida. En el siglo XIX, en un lugar de Santa Ana, cerca de San Martín de Pusa. Y supongo que la patrona será Santa Ana, claro. Y nuestra patrona es Santa Ana de Pusa, efectivamente. Y tenemos una iglesia maravillosa, desde el siglo XVI, y con una reforma aproximadamente tenemos también un puente del río Pusa. ¿El puente qué es? El puente se llama el puente del Mal Pasillo. ¿Y eso? Es un puente, pues sí, porque es que las aguas bajan justamente por ahí, muy encauzadas y todo de rocas. Ya. Yeah. Que se puede saltar de un lado a otro, siempre con su riesgo de no caer. Pero más o menos la anchura que tiene es un metro, medio, metro y medio, más o menos. Que seguramente antiguamente, como dieras un mal paso por ahí, te caías, ¿no? Por eso es lo del mal pasillo. Viene lo del mal pasillo, correcto. Y muy bueno, curioso. Y tenemos también una ermita aquí también, que es del siglo XX, en estilo popular. Y el cementerio ya se fundó en el 1919. Ya. Yeah. Y luego, ya más cercano para acá estas fechas, tenemos un museo etnográfico del 2006 maravilloso por ver, también, y qué decir de las fiestas que es en julio, Santiago y Santa Ana. Aquí nos corremos nuestras juergas y nuestros vecinos y nuestros acompañantes de otros pueblos alrededor. Bueno, ya queda poquito. Todos son bien recibidos, ya no queda nada casi, estamos llegando en ello, estamos formalizando ya un folleto informativo. Además que son unas fiestas largas porque duran como 5 días. Sí, este año tenemos 7. Vaya. Este año le hemos ampliado un par de días más. Madre mía, 7 días de fiesta. Sí, y tenemos no quiero dejar pasar por alto, en el 20 de enero, que es San Sebastián. Sí. Es una de las fiestas que en Santa Ana es de las más fuertes, con Santa Ana de Pusa, con la patrona. Esto viene de atrás, de cuando se iba la gente a la mil y que se hacían los quintos y todos estos temas. Sí. Pues aquí los quintos entonces se visten y se disfrazan con pieles de vaca, de cabra, se ponen cencerros colgados a la espalda y unas botas llenas de agua para mojar a las chicas. Ah. Entonces esa fiesta sigue en pompa ura y cada año más, aunque ya no existe el tema de los quintos de la mili. Pero se va llegando esa tradición de unos a otros. Todos los años los niños que van entrando en esas edades es lo que lo hacen, y hacen una fiesta maravillosa. Es un día grande en Santa Ana. ¿Cuánta población tenemos en este municipio? Pues aproximadamente ahora habrá alrededor de 450 por ahí censados. Pero seguramente que en las fiestas esto se multiplique bueno, por mucho. Bueno, esto en el verano podemos llegar a 1.200 personas, 1.300. O sea, bueno. Muy a gusto. Entonces, es lo que hay. Y poco te puedo decir. Pregunta alguna cosita si más quieres saber, algún interés de alguna cosa. Pues, porque luego aquí la gente, aquí lo que no tenemos es industria. Muy ya, poca industria. ¿De qué vive entonces, la gente? La gente aquí vive del campo. todo el campo. ¿Ganadería o agricultura? Ganaderías, hay dos ganaderías de cabras solo. Ajá. Y nada más. Pero bueno, si hay cabras, habrá buen queso de cabra. Bueno, pues precisamente es bueno, pero no tienen fábrica de quesos ellos. Ya. Son quesos caseros de esos que hacen para comer ellos, particularmente. Más ricos. O sea, sí. pero si vamos ahí a Santa Ana, ¿podemos adquirir quesos de ahí de la zona o no? Sí, por supuesto, y unos buenos chorizos que se hacen aquí en la carnicería, maravillosos. Eso, ¿qué es lo más típico de comer ahí? Un poquito aquí. Bueno, y el tema de quiero recordar, por si alguien quiere visitar también, en el tema del río, justo al lado del puente que hemos hablado, el puente romano, Tiro Romano, en el año 2017, que es ahora, hemos puesto un merendero. Ajá. También, con unas barbacoas y por ahí, unas mesitas de picnic, y bueno, pues muy bien, muy a gusto se está allí. ¿Pero se puede hacer ahora barbacoa? Ahora ya no, precisamente ya. Ahora no, pero tenemos ya... A partir de septiembre, ¿no? Exactamente, del día 1 de junio ya no se puede. Claro. Desde junio hasta octubre otra vez ya no se puede hacer fuego, es peligro. Hasta eso, he dicho yo. Pero vamos, hay unas fechas ahí que está maravilloso. Vale, y pues, además las vistas que tenemos son preciosas, extraordinarias. Tendremos que recordarlo eso en septiembre para irnos a tomar unos... Hoy es perfecto, uno va, conoce los monumentos del pueblo, claro. Después compra los chorizos en la carnicería y se va al lado del puente, y ya que ve el puente, el río y demás, se hace la barbacoa, ¿no? Y pasamos un día estupendo. Porque luego, si nos queremos quedar a dormir, ¿tenemos dónde? ¿Hay alguna casa rural o algo? No, aquí no disponemos de casa rural. Aquí la casa rural más cercana que hay una en un pueblo de al lado, que es San Bartolomé de las Abiertas, o nos tendríamos que trasladar ya a los Navalucillos, que son donde están las casas rurales, ya más pegados hacia los montes de Toledo. Bueno, pues ahí tenemos un negocio, que se está poniendo muy de moda lo del turismo rural. Sí. Bueno, nosotros este año hemos hecho unas rutas turísticas por aquí a través de Diputación, sí, que vino bastante público, por cierto, de Toledo, como de 80, 90 personas, porque el paisaje es maravilloso. Aquí el paisaje es lo que tenemos. Que eran esas rutas guiadas que ha organizado la Diputación. Exactamente, esas rutas guiadas. Pues 80, 90 personas hicimos las rutas, unos 9 kilómetros, 9, 400 o cosas así. Ah, pues un buen número de gente, ¿eh? Sí, mucha gente. Aquel día el pueblo muy contento estaba, mucha gente. Claro, es que cuando se va yendo la población, ¿verdad? Claro. El que venga gente los fines de semana, por lo menos, como que da vidilla. Sí. No da vidilla, da vida. Da vida, porque pueblecitos como este tan pequeños, que no tenemos ni niños, la gente ya es mayor. Porque le iba a preguntar, precisamente, ¿cómo andábamos de niños? Pues muy mal, pues no tenemos colegio. Ya. Ya el colegio ha desaparecido hace ya 3 años, me parece, más o menos. No había bastantes niños para poderlo mantener. Ya, claro. Entonces, un pueblo sin colegio, pues, como un jardín sin flores. Sí, ¿no? Sí, se nota mucho. Es que los niños, claro, pues son la alegría. Los niños dan mucha vida en los pueblos. Sí, que los fines de semana estarán deseando que lleguen claro. Los nietos, ¿verdad? Claro. Así es que, pues nada, aquí estamos y poco más que contarle. Bueno. El que quiera conocer Santa Ana, que se pase por Santa Ana, que es maravilloso, yo se lo ofrezco a todo el mundo, es lo que hay, y bueno tenemos sitios donde pasar el día perfectamente. Ahí tenemos el testimonio de esas personas que estuvieron ese día de excursión, a la vuelta del paseo, ¿qué dijeron? ¿Les gustó o no? Sí, maravilloso. Contento. Que cuando se organizaba otra, además. Bueno, pues ya sabe. Y de hecho, sí, estamos organizando ahora ya, también que ha vuelto a salir, no sé si lo está informado, a través de Diputación, poco más o menos, pero estamos organizando 3 pueblos, San Bartolomé, San Martín de Puse y Santana. Pues fenomenal. Y entonces hacerlas un poco más llevaderas, más largas. Bueno, y ahí como en San Bartolomé sí que hay casa rural, podemos hasta pernoctar y nos vamos un día a un lado y otro día al otro. Exactamente. Y entre todos pues conocemos los 3 pueblos y hemos visto una parte de La Jara, que es una comarca bien bonita. Muy bien. Pues muchísimas gracias, alcalde. Muchas gracias a ustedes por llamar y por interesarse por nuestro pueblo. Pues ya sabe que cuando organice la siguiente excursión nos llama... Y nosotros lo contamos. Pues lo tendremos en cuenta y lo haremos, que no creo que tardemos mucho en volverlo a hacer. Pues estupendo. Muchísimas gracias y que, bueno, pues que por lo menos los fines de semana disfruten de todos los niños que vayan. Bueno, hasta pronto. Venga, adiós. Santa Ana de Pusa. Bueno, pues ya lo saben, un sitio donde ir a pasar el día, pues muy cerquita, aquí en la comarca de La Jara.